Hola, bueno, soy trabajadora de Parques Nacionales. Estamos en una situación como todos los organismos nacionales de despidos masivos. En el caso de Parques Nacionales, el miércoles a última hora entregaron un listado de despedidos, de 80 despedidos aproximadamente. Esto dijeron las autoridades que son pocos en base a los despidos que ellos querían efectuar porque asumieron la presidencia. Parques Nacionales tiene una presidencia, asumieron hace 2 o 3 semanas atrás, con lo cual no pudieron llevar a cabo todos los despidos que quisieron hacer. Despidieron a 80 compañeros de Parques Nacionales en todo el territorio nacional. Parques Nacionales tiene su sede central, su casa central acá, pero además tiene todos los parques nacionales que conocemos en todo el territorio nacional. Han despedido a muchos compañeros que trabajan en el Parque Nacional Lanín en Neuquén, por ejemplo. Bueno, en distintos parques nacionales, en realidad, en el Impenetrable también, en el Palmar también han despedido compañeros, y acá en Buenos Aires somos alrededor de 25 los compañeros que estamos despedidos, o 25-30. Estamos desarrollando asambleas, tuvimos una asamblea en la Casa Central, nos acercamos ahora al INADI a juntar nuestra lucha junto con los despedidos del INADI, pidiendo, obviamente exigiendo que se revierta esta situación, que se reincorporen a todos los compañeros que han sido despedidos. A nosotros nos renovaron contrato por 3 meses, lo que pedimos, obviamente, siempre exigimos la estabilidad laboral, nuestros contratos precarizadores. Pero bueno, encima 3 meses, sabiendo que en 3 meses nos van a despedir al resto de los trabajadores, estamos exigiéndole al gobierno nacional que revierta esta situación, que reincorpore a los despedidos, que extienda los contratos y estabilidad laboral. Ningún despedido contra el ajuste de Milei. ¿Cómo es la situación ahora en el edificio, que supongo se repetirá como en todas las dependencias, militarización? Mira, nosotros tuvimos a la gendarmería en el ingreso de la Casa Central de Parques Nacionales, que no nos dejaba ingresar, sobre todo a los despedidos. Había que fichar, con lo cual se pusieron 3 gendarmes ahí. Logramos desarrollar la asamblea, una negociación con la gendarmería, que nos libere el espacio para tener una asamblea sin policía, sin funcionarios. Pero ya sabemos que en otra sede que hay, que está en Palermo, ahí está la gendarmería presente, pusieron candados en la puerta y un listado para no dejar ingresar a los que han sido despedidos. Violentísimo, siempre con mucha violencia. Las Fuerzas Armadas, encima gendarmería, tiene que estar para defender el territorio nacional, no para estar adentro de una dependencia nacional, amedrentando a los trabajadores. Hemos visto también que en el ENACOM hay policías armados que han mostrado sus armas reglamentarias dentro de los edificios. Tienen que sacar ya esta militarización. Acá estamos en el INADI, verás que está toda la Policía Federal haciendo la de seguridad acá para no dejar entrar a los propios trabajadores. Es sumamente violento. ¿Cómo se efectuaron los despidos? Ya por el despido mismo. ¿Y cómo se está llevando adelante la jornada de hoy? Me agradezco mucho. No, por favor. Vos.